Hola amigos de Berisso Digital Radio. Che, hoy nos metemos de lleno en un clásico de rock nacional, himno de mi corazón, de los Abuelos de la Nada. Un discazo. Tenemos artículos, rankings, hasta la ficha técnica. Mira vos. Vamos a desmenuzarlo todo, las historias, las internas de la banda y cómo este disco marcó un antes y un después. Un disco que, a pesar de todo el quilombo que hubo para hacerlo, se convirtió en un hito del rock argentino. Totalmente. Listos para desentrañar sus secretos. Sí, ¡Dale, tele! Arranquemos con no. algo jugoso. Sabían que ese álbum casi no sale. Estaban grabando en Ibiza, imagínate. Me copada. Pero faltaba Gustavo Basterrica, el guitarrista. Imagínate. Un quilombo. Tuvieron que llamar a Cubero Díaz para salvar la situación. Ah, un cambio de último momento, pero que le dio una textura particular al disco. Cubero Díaz, con su estilo, le aportó una energía distinta a las canciones. ¿Imaginas cómo hubiera sonado con Basterrica? ¿Quién sabe? Y hablando de misterios, las tensiones en la banda ya eran un secreto a voces. A diferencia de sus trabajos anteriores, las composiciones fueron individuales, cada uno por su lado. ¿Sería esta una señal de la tormenta que se venía? Es interesante eso, ¿no? Porque a pesar de esa cosa individualista, el disco no suena para nada desarmado. Logra una cohesión. Tienes razón. Ya. Y hablando de cohesión, hablemos de la música. Este disco es un viaje, boludo, una montaña rusa. Pasamos del rock and roll potente de Hombre Lobo Tremendo tema. a la poesía pura de Himno de mi Corazón y de Hermosa. golpe la melancolía New Wave de Lunes por la Madrugada. Ese tema. Y no te olvides del misticismo de Mérida Sol. Es verdad. Una canción que invita a la introspección, a conectar con algo más espiritual. Esa mezcla de estilos tan distintos es quizás uno de los mayores logros del disco. Totalmente. Y hablando de Himno de mi Corazón, la canción que le da nombre al álbum, ¿sabían que Miguel Abuelo la compuso para su novia? Es romántico. Un romántico empedernido. Un gesto que revela la sensibilidad detrás de la supuesta rudeza del rock. Esa canción es pura declaración de amor. Un himno al corazón, como su nombre lo indica. No es casualidad que haya trepado en los rankings. Se convirtió en un clásico indiscutido de rock argentino. Sin dudas. Y hablando de rankings, Himno de mi Corazón está entre las mejores canciones del rock argentino, según Rolling Stone y rock.com.ar. Nada mal, ¿eh? Para nada, che. Es una canción que ha trascendido generaciones, un himno generacional que sigue vivo en el corazón de los argentinos. Y no solo por la letra, sino también por su melodía y su arreglo musical. Completamente de acuerdo. Y la historia sigue. El disco fue presentado en el Teatro Coliseo, un eventazo. Pero las tensiones internas seguían ahí, latentes. Como un volcán a punto de erupcionar. Un volcán que finalmente hizo erupción unos meses después. Basterrica fue expulsado de la banda por sus quilombos. Una pena, porque el tipo tenía talento. Una lástima. Pero, a pesar de todo, Himno de mi Corazón quedó como un testimonio de la genialidad de los Abuelos en su mejor momento. Un disco que, a pesar de los quilombos, logró capturar la esencia de una época y trascender las barreras del tiempo. Totalmente. Y hablando de la época, acuérdate que este disco salió en el 84, un año después de la vuelta de la democracia. Claro. Himno de mi Corazón se convirtió en la banda sonora de una generación que buscaba la libertad y la esperanza. Una época que está presente en cada canción, en cada nota. Himno de mi Corazón vibra con la energía de un país que volvía a respirar. Y hablando de energía, ¿qué me decís de Hombre Lobo? Ese tema te levanta de la silla. Puro rock and roll con la guitarra de Cubero Díaz a todo trapo. Tremendo, ¿no? Es interesante cómo la letra usa la metáfora del hombre lobo para hablar de la transformación, de sacarse las cadenas sociales. Una liberación que se sentía en el aire en esos años, ¿viste? Sí, totalmente. Y hablando de letras, no podemos olvidarnos de Calamaro, un maestro de la ironía. El salmón. Un genio, capaz de componer de baladas hasta temas con humor negro. ¿Y qué me decís de No puedo decirte no? Una crítica a la hipocresía social disfrazada de canción pegadiza. Es increíble cómo Calamaro podía mezclar crítica social con música bailable. Y sin perder la poesía, porque No puedo decirte no, tiene una belleza lírica también, che. Y hablando de poesía, Mil Lunas es otro ejemplo del talento de Calamaro. Una canción que te llega al alma habla de la pérdida, del dolor de un amor que se fue, pero a pesar de la tristeza, la canción tiene algo, una esperanza que te conmueve. Y musicalmente, Mil Lunas es una obra maestra. Los teclados, la guitarra melancólica, la voz de Miguel, todo se combina perfecto para crear una atmósfera única. Es verdad. Y hablando de Miguel Abuelo, no podemos olvidar su aporte a este disco. su voz tan particular le da una identidad a cada canción. Totalmente. Miguel Abuelo, el alma de los abuelos de la nada. Un poeta, un músico, un artista que dejó una marca en el rock nacional. Sí, señor. Y un personaje, ¿eh? Su vida, llena de aventuras y viajes, se refleja en su música, en su poesía, en su forma de ser. Totalmente de acuerdo. Y hablando de viajes, Miguel Abuelo vivió muchos años en Europa. Sí, pasó por varios países, incluso vivió en una comuna hippie. Esas experiencias lo marcaron y se pueden ver en su obra. Imagínate, un argentino en una comuna hippie en los 70. Una experiencia que seguro lo marcó. Y hablando de experiencias que marcan, En Línea es una de las canciones más raras del disco. La letra es abstracta, se puede interpretar de muchas maneras. ¿Y quién la compuso? Me parece que fue Calamaro, ¿no? Sí, la hizo junto a Gringy Herrera, el guitarrista que lo acompañó durante mucho tiempo. En Línea tiene una onda oscura, casi mística, que contrasta con la energía de otras canciones. Es verdad. Es como si Calamaro explorara su lado más introspectivo en esa canción. Y lo hace muy bien. La letra, llena de imágenes, te invita a entrar en un mundo de sueños. Che, y hablando de imágenes, Lunes por la madrugada es otro ejemplo de cómo Calamaro podía crear atmósferas melancólicas sin caer en lo cursi. Una canción que te transporta a la soledad y la nostalgia de la madrugada. Es increíble cómo la música, con su ritmo lento, complementa la letra. Y hablando de la música, no podemos olvidarnos del trabajo de Cachorro López en la producción. Logró un sonido moderno y potente, le dio a Los Abuelos un sello propio. Cachorro López fue clave en el éxito de Himno de mi Corazón. Su experiencia como productor, sumado a su talento como músico, llevó a la banda a otro nivel. Sin dudas. Y hablando de talento, todos los músicos de Los Abuelos eran unos capos. Cada uno aportó lo suyo para crear este discazo. Una banda de grosos. Che, y hablando de grosos, no podemos dejar afuera a Cubero Díaz, el que salvó la grabación del disco con su magia en la guitarra. Un capo total. Llegar a Ibiza así, de golpe, y tener que grabar las guitarras, imagínate la presión. Pero Cubero la rompió, dejó su huella en cada tema. Sí, su estilo le dio una dinámica especial a temas como Hombre Lobo, Trinidad, En Línea. No sé, su aporte fue clave para el sonido del disco. Totalmente. Y hablando de sonido, Himno de mi Corazón fue un disco recontra innovador en la producción. Cachorro López, con su visión, metió sintetizadores, cajas de ritmos, cosas electrónicas que le dieron un toque moderno. Una modernidad que todavía suena fresca, ¿no? Himno de mi Corazón no suena viejo para nada. Es un disco que envejeció bien, como los buenos vinos. Sol de base, sol de aquí. Y hablando de envejecer, Miguel Abuelo no tuvo esa suerte. Su muerte en el 88 fue un golpe duro para el rock nacional. Sí, una pérdida enorme. Miguel Abuelo era un artista único, un adelantado. Su legado sigue vivo en sus canciones, en su poesía, es un espíritu libre. Totalmente. Y hablando de legado, Himno de mi Corazón dejó una marca profunda en la música argentina. Un disco que marcó a toda una generación y que todavía inspira. Un disco que nos recuerda lo importante que es la libertad, la creatividad, la pasión. Un disco que te invita a soñar, a amar, a vivir a full. Un disco que, como su nombre lo dice, es un himno al corazón. Y con esa imagen nos despedimos de nuestros amigos de Berizo Dice la Radio. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Himno de mi Corazón. Un disco que hay que escuchar y redescubrir siempre. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Abrazarte como un sol que te fascina.